el hijo menor de Bob Dylan. Sí, los Wallflowers, con este temazo, así en plan soft rock, que se llama One Headlight, faro que te alumbra. Bueno, momento para conocer cuáles son las efemérides de la música de un 3 de marzo, aquí en directo. Pues mira, en 2008 el grupo británico Chumbawamba estableció un récord para el título del álbum más largo cuando le dieron a su lanzamiento número 13 un nombre de, atención, 865 caracteres. Afortunadamente, solo se hace referencia a él con las primeras 5 palabras. Sería como el número pi, ¿de acuerdo? Se quedó así: The boy bands have won. Imaginaros lo que venía después. Como hoy, pero en 1977 nacía en Dublín Ronan Keating. Ya sabes, el componente y líder de la boy band Boyzone, con la que comenzó su andadura a los 16 años. Los éxitos no tardaron en llegar en su Irlanda natal, pero también en Inglaterra y al otro lado del charco. Canciones como Number What o Words forman parte del repertorio de Boyzone. Como solista, también tuvo un importante éxito con canciones como la que suena, When You Say Nothing At All. Y esta semana se cumplen 35 años desde que Phil Collins entrara directamente al número uno de la lista británica. Y lo hizo con su álbum No Jacket Required. Estuvo 5 semanas en lo más alto, 36 en el top 10 y 176 semanas en la lista en total. Y en ese álbum, grandes temazos como este que se llama Susurio. up the leaves and the magic is lost. Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? Oh, one more time, you had a bad day, you had a bad day. Luego tienes que pagar a los músicos. Menos si escuchas Play Kiss con Ricky García. La mejor música de los 80 y los 90. Todas las tardes de 5 a 8 en Kiss FM. Con Ricky García. Esto es Kiss. Shaniz lo tiene clarísimo. Adora tu sonrisa. Y es que si sonríes, ya lo sabes, el mundo sonríe contigo. I love your smile. Y lo que sonreiremos con nuestros próximos invitados. Michael Jackson. Wanna be starting something. También nos va a visitar Robbie Williams. Y los tremendísimos Queen. Todo esto y mucho más, ya lo sabes, en los próximos minutos aquí. Es tu show vespertino favorito. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. ¡Oh! Cuando era muy jovencito, esta canción me tenía loco perdido. Siempre me ha encantado. Y observo que sigue conservando ese aroma. It's my life. Talk, talk. Funny how I found myself in love with you. If I could find my reason, I'm fate to lose.

Michael Jackson. Que fue el cuarto sencillo del álbum, del épico álbum Thriller de 1982. Wanna be starting something. Desde el estudio 5 en Kiss FM, emitiendo para todo el país tu show vespertino favorito. Bueno, pues sí, pues es jueves, ¿eh? Ya más relajaditos, ¿verdad que sí? Se acerca el fin de semana, lo tenemos claro, aquí a la vuelta de la esquina. Estamos todos, yupi, súper mega contentos. Bueno, por eso, hoy queremos que nos cuentes en el 606-712-658, ¿vale? Si tuvieras que prescindir de uno de tus sentidos, ¿a cuál no podrías renunciar? María Victoria, desde Madrid. Hola, buenas tardes. Hola. Pues en casa dicen que tengo un oído de tísica. Y menos mal que el oído me va fenomenal, porque con la edad tengo cada vez más presbicia. Así que mi oído, que no me falle. Hola, buenas tardes, Playkiss. Soy Juan Carlos, de Getafe. Hola, Juan Carlos. Yo, con el sentido que nunca podría prescindir, ¿sí?, es de la vista. Porque hay que ver los monumentos que se ven por la calle. ¡Ay, mamá, qué rica! Prescindiría sobre todo del oído, porque para las tonterías que hay que oír, ahí lo dejo. Gracias y buenas tardes. Gracias. Yo prescindiría del oído, porque así no tendría que escuchar a mi jefe, no tendría que escuchar tantas tonterías como se dicen, podría estar tranquilamente leyendo o durmiendo sin escuchar ruidos. Si tuviera que elegir, el oído es el que dejaría. Bueno, y el que no dejarías, porque se trata de cuál podrías prescindir. Hola, Enrique, equipo. Buenas tardes. Enrique desde Barcelona. Hola, Enrique. Sinceramente, no eres ninguno de los cinco. ¿Eh? Yo es que no podría prescindir del sentido común, que parece que cada día escasea más. Es así de sencillo. En el sentido común, yo no puedo prescindir. ¿Y tú? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Espérate, con los amigos de Smartbox tenemos un pack que cuando tú le cuentes a alguien que quieres invitarle o invitarla a mil y una noches de magia, wow, me encantaría ver su cara, ¿eh? ¿A qué apunto para mandártelo a casa? Hasta las 8, 7 en Canarias. El show de la tarde. Quédate aquí. This is the last time that I will say these words. I remember the first time the first of many lies sweep it in. trouble feather. I won't tell no lie. All of the people around us, they say, can they be that close? Just let me stay for the record. We're giving love and a family dose. We are family. Hey, I got all my sisters with me. Uh-huh. We are family. Get up, everybody, and sing. Sing it to me. We are family. I got all my sisters with me. Just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. Sledge, canción que además aparecía en la película The Birdcage que protagonizó Robin Williams, ¿te acuerdas? Buenísima, una comedia estupenda, no te la pierdas si no la has visto, ¿eh? Tiene ya sus años, pero es fantástica, como esta canción. 13 minutos y las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en directo desde Kiss FM. Bueno, nuestra pregunta de la tarde de hoy, ¿eh? Que parece que no la hemos acabado de entender del todo, ¿eh? Venga. La pregunta es, si tuvieras que prescindir de uno de tus sentidos, o sea, ahora vengo y te dice, de los 5 que tienes, tienes que aparcar uno. Bien, ¿a cuál no podrías renunciar? Esa es la pregunta, ¿a cuál no podrías renunciar? 606-712-658, con Smartbox, 1001 noches de magia. Esto es Play Kiss. Y para magia la que tiene esta versión estupenda del clásico de Roxy Music, Morenés. Esto es Play Kiss con Ricky García. Me digas adiós. Bueno, hay una manera muy atractiva de decir adiós. Sí, sí, sí. Desde un barco. Porque, mira, si te hablo de irnos de crucero, ya de por sí la idea suena seductora, ¿verdad? Pero si además a esta idea le añadimos 7 días recorriendo los puertos más importantes del Mediterráneo con las mejores fiestas temáticas. Fíjate, ¿eh? Y disfrutando cada noche de bandas tributo de los artistas más keys, como por ejemplo Freddie Mercury, Cher, U2, John Lennon y muchos más. Será la travesía más ochentera que puedas imaginar. Date el homenaje y entérate de cómo conseguir tu camarote en kissfm.es. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Al equipo se nos han puesto los ojos como platos, ¿eh? Con el crucero estoy ya llamando al jefe, espera. A ver si nos invade a invitar o que os lo digo después de las noticias, ¿eh? Que llega ahora Ismael Arranz. Pero me da a mí que va a ser un no que va a resonar por todo el país. Y a la vuelta te contaré y te dejaré escuchar las mejores canciones del sonido Motown. Esto es Kiss.